Fuck off, Facebook. Fuck off. Ese es el título del episodio de hoy. Buenas tardes, Roxa Rosae. No se te oye. No se te oye. Ahora, buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenas tardes, sí, buenas noches y buenos días. Te damos la bienvenida, como no podía ser de otra manera, al episodio número 376 del podcast, el riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, a las 3 de la tarde, hola Madrid, all around the world. Para San Pedro de Calanda. Para toda la banda. Estamos arrancando con Sangre y Dinero, Blood and Money, que es el sencillo presentación de lo que será segundo larga duración de esta suerte de ex miembros de Dokken llamados The End Machine. Que como te digo, lanza el segundo trabajo titulado Fase 2. Otros que no se exprimen mucho el cerebro a la hora de ponerle títulos a los discos. Bueno, ya sabes, Your Lynch and Company. Vamos a ir mandando saludos a la peña que nos está dirigiendo, que nos está señalando que ya está la escucha en directo. El primero de ellos, desde Cajetas, ese Armando. Dice que grité poco ayer, que hoy doble ración. Grité poco ayer, Rosa Rosa. Pues no sé, no me acuerdo. Que estaba, como estaba con el mono, hoy también, un poco menos, un poco menos. Ahí está también desde Zaragoza, Zaragoza Style, Rubén. Más Zaragoza Style con Eli Creator desde Pila. Saludos desde la capital de Españistán, Charlie Rock and Roll, Generación Suicida. Ya sabes, todos los jueves, ya sabes, todos los jueves a las 6 de la tarde por asaltomataradiorock.com. A las 6 de la tarde, hora los madriles. También desde la Villa de Madrid, ese Juan Antonio de Atope Producciones. Aparece el Nafarroa Pride con San Hammer desde Murchante. Saludos hasta Alemania para nuestra merce Mercedes Serrada del programa Mixtape Hoy Today, martes a las 22 horas por la Radio Light Rock, las 22 horas Ciudad de Madrid por asaltomataradiorock.com. También desde la capital de España están el Chetos. Desde la Catalonia, Chris nos manda saludos, Alma y Draven. Desde Lorca, desde Levante, ahí está nuestra Anika Ternasquica. Tenemos también a Félix desde Tudela. Y ese Logroño Power que nos falte con el amigo Diego. Creo que tenemos también a la escucha a Nano de Lengua Armada desde Madrid. Y creo que también, este ya me ha dicho que no sé si lo puede escuchar en directo o no, que está recogiendo a los críos del cole, ese Frank de los Runas Hiena. Y un poquito de Euskadi Coindarra desde Arrasate, desde Mondra, esa Rocío. Pues hoy, para variar, he dicho lo primero de todo, cómo se titula el episodio 377 de Pequeño Tenasco. Lo hemos titulado FACAF Facebook, pero así FACAF castellanizada, castellanizado el término en inglés. FACAF, F-A-C-A-F, FACAF, que en realidad se escribe F-U-C-K-O-F-F, como bien te dice ahora Roxa Rosa en el titular de la noticia tonta. Facebook censura a los trajes. A los thrashers. Thrashers, Faca. Correcto, esto, este artículo lo hemos leído de la web especializada en Metal Cry a cargo de Dani Díez. La mítica banda de thrash metal Faca, formados en 1986, no había sufrido censura por su controvertido nombre durante más de 30 años hasta hoy. La sociedad actual en la que vivimos, donde todo ofende y todo ha de estar sometido a la censura de lo políticamente correcto, hace que ocurran cosas que solo ocurrirían bajo dictaduras de hace más de 40 años. Ahora, censura de lo ahora Facebook obliga a los catalanes FACAF a cambiar su nombre en dicha red. ¿Ahora qué nombre deberían usar? Pues nosotros ya les hemos puesto un ejemplo, que pongan FACAF, así castellanizado, y ya el algoritmo de Facebook no detecta que es una grosería en inglés, que es lo que les ha puesto. El nombre de su página FACAF incumple nuestras normativas por ser una grosería. Bueno, lo sé, que le pongan que te den o a tomar por culo Facebook. Igual también lo detecta. No sabemos, la verdad es que no sabemos, pero bueno, son tonterías con las que te encuentras. Y sí, ciertamente el Facebook se está poniendo, lleva mucho tiempo, a nosotros nos ha hecho un millón de putadas ya, ¿eh? Nos ha hecho un millón de putadas en forma de liquidarnos grupos, bueno, la de Dios. Pero bueno, parece que últimamente nos deja más tranquilos, así que por eso nosotros, en vez de fuck off, hemos puesto FACAF, ¿vale? Para que luego, cuando compartamos el artículo en Facebook, pues no nos vengan tocando los huevines. Y para ilustrar la noticia, no vamos a poner nada de los FACAF, pero sí vamos a poner algo de una nueva banda que lo están haciendo, pero que muy bien, que son bien jovencitos, bastante más jóvenes que los FACAF. Pues que nada, porque llevan apenas 3 o 4 años. Y que se llaman Injector, que no creo que este nombre lo vayan a censurar los de Facebook. Y suenan así. Esto es Unborn Legions, Legiones por Nacer. Y es el nuevo sencillo extraído del álbum debut Hunt of the Roadhead de estos jóvenes thrashers cartageneros. Injector, Unborn Legions, sonando en Pequeño Tarnasco, sin censura ninguna. Round 5. Más saludico más. Tenemos también desde los Madriles a Belén. Y también a nuestro metal DJ particular, ese Dani del programa Rock Station FM. Ya sabes, todos los miércoles a las 5 de la tarde, hora Madrid, en directo por esta casa, por la radio online del rock, por asaltomataradiorock.com. Y nuestra Nika, que es paisana de los Inyector, pues disfrutando con ellos. Además nos dicen que los del Facebook está de un facha que no veas. Y Mercedes nos dice, hija, sí, no tienes nada mejor que hacer por lo visto. Abrimos la sección del bloque de novedades a casco porro, no sin antes saludar a Eli de los Ratones Colorados. Esto que escuchas se titula Helio Rey y es el primer single del nuevo trabajo titulado Contra la Oclocracia, madre mía qué palabra, de un músico y compositor granadino llamado Marcos Coyura, que se hace conocer como Anardana. milagros del destino. Un tipo de aire ecléctico que mezcla folk, funk, rock e incluso metal con letras de carácter cítrico, no, crítico. Y así fue la historia de Neo Rey, que compró Jaguar y lujoso chalet y olvidó su viejo piso. Que intentó crecer con dos bajos morados atados al pie, con camisa y traje pijo. Y ayer su piel quebró sobre escuálidos huesos sin red, cual miserable sepulcro. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. No solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol. ¿Y el alcohol es o no una droga? No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Grab them, but all the portion. Me pone Diego aquí en el WhatsApp de la tribu Tenazca. Más metal que me aburro. Toma. Saludos para Nafarroa, para Iruña, Nafarroa Playas de Nacho. Y saludos también para nuestro Ternasco y compañero en Asalto Mata Radio Rock.com, Dani del programa La Fauna, todos los sábados a la 1 de la tarde por esta casa, la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com, a la 1 de la tarde, hora Los Madriles. Comatose será en mayo cuarto LP para este combo de metal modernete danés llamado Ghost Irish. Estás escuchando el primer adelanto a ese nuevo trabajo al que han titulado Desert Dread, el pavor del desierto.

mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Well, if you wanna rock. Y vamos a cerrar el bloque con rock and rollito del bueno. Con dos auténticos dinosaurios del rock and roll, Steven Tyler, Aerosmith y Billy Gibbons, ZZ Top. Interpretando un tema titulado Rat Snake Shay, un tema de los primeros años de los Fleetwood Mac, en un disco en directo en el que se conmemora la figura del mítico Peter Green. Y atentos al título tan cortito que le han puesto a su sodicho disco directo. Mick Fleetwood and Friends celebrate the music of Peter Green and the early years of Fleetwood Mac. And together forever, all night long, everything gonna be alright, baby, baby, baby. Come on. Un temita que nos ha hecho llegar nuestro Ternasco, Chema Gallego, desde la agencia, desde la central de comunicación. Y saludos hasta la India, que nos están escuchando ahí ahora. Hala, ya no nos están escuchando por saludar. Dice Pedro, ¿es Apu el del Badulaque? Pues sí, pero que tiene mucho curro, le habrá entrado alguien a la tienda y claro. Me cago en indios, dice Rubén. Per favore. favor, ¿eh? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Bueno, pues llegó el momento de las bizarradas, amigas y amigos. Tremendo el titular este. Una pasada. Increíble, ble. Vamos allá. Rosa, una Rosa. Familia deja una propina de 4.200 euros tras pedir un solo plato. Son realmente profesionales. Felicítelos de mi parte, sí. Generosos. Más que profesionales. 4.200 euros. O sea, me da igual que hayan pedido un plato toda la carta, que siguen siendo 4.200 euros. Pero vamos ya, lo de pedir solo un plato y dejar semejante propina, ya te digo yo que es probablemente una de las cosas más inverosímiles que hemos leído en esta sección de las bizarradas. Todo sucedió en Great Wolf Lodge, un parque acuático de Colorado, Estados Unidos. Una familia muy, muy, muy generosísima dejó 5.000 dólares de propina. Lo que viene a ser 4.200 euros al cambio a los empleados del restaurante Luz Mousse, tras pedir un solo plato de la carta, que por cierto costaba 55 dólares. El platico ya era caro, como para no dejar propina, vamos. Ahora, que me llama la atención ahora que lo estoy leyendo, o sea, van una familia y piden un solo plato. Sí, rarísimo. O sea, van pidiendo un solo plato porque saben que es muy caro y luego dejan 5.000 dólares de propina. Virgen Santa, que decía aquel. Los desprendidos clientes, al parecer, decidieron que estaban premiando a los trabajadores como mejor podían expresar su satisfacción tras lo que fue su primer viaje a este centro de relax y balneario, hasta tal punto que ya planean volver a visitarlo por el magnífico servicio y trato recibidos. Unos usuarios realmente satisfechos. Al abonar la cuenta y dejar la cuantiosa propina por el desayuno, o sea que el plato era el desayuno, la familia pidió expresamente que la suma fuese distribuida equitativamente entre los 5 trabajadores del establecimiento. Así que cada uno recibió 840 euros por cabeza, vamos, prácticamente la paga extra, se llevaron. El camarero les llevó la cuenta, la recogió y me la trajo. Y cuando miramos el cheque con la cifra fue el momento de la enorme sorpresa. No nos lo podíamos de creer. Es algo insólito que no nos había pasado nunca, dijo Monique West, encargada del restaurante. Ya te digo, ni a vosotros ni a nadie. Bueno, a no ser que esta gente le dé por ir a, cada vez que va a un garito, soltar estas propinas, claro. Que casi podríamos decir, ¿verdad, Rosa Rosae? Que la familia está, dejaron una propina como si no fuese a haber un mañana. No tomorrows, no hay mañana. Deja buena propina, copón. Este es el título del sencillo adelanto de lo que será el álbum debut para la alianza entre dos monstruos del hard rock como son Tracy Guns y Michael Sweet. Tracy Guns de los LA Guns y Michael Sweet. Estaba por no poner la cancioncita porque Michael Sweet es el de los Striper y a mí los Striper, el rock cristiano, como que no. Pero bueno, me venía bien para hilar con la noticia. Estos son, esta alianza se llaman Sun Bomb, Bomba Solar, y el título de ese primer trabajo conjunto, Evil and Divine. Por cierto, saluditos hasta Vitoria Gasteiz, ese Jorge Benítez de Euskadi Goindorra. Y Rosa Rosarre leyendo bizarradas y la gente se lo está pasando pipa con lo del indio o la india que han entrado dos minutos a escuchar y se han ido. Lo del rock cristiano me casa con Michael Sweet, pero Tracy Guns no sabía yo que le gustaba esta onda. Porque ya te digo yo que se hace un disco con Michael Sweet, cagarse en Dios, no se van a cagar. No se preocupen, hoy vamos bien de tiempo y tenemos más bizarradas, claro que sí. Incluso vamos a recuperar una de las canciones que se nos quedaron ahí la semana, el jueves pasado con la entrevista. la entrevista a los kilovatios. Venga, vamos a por ese titular. Roxa Rosae, por favor. Una niña se cuela en una reunión online de su padre y revela un secreto familiar. A tomar por culo a la niña. La niña esta que todo lo tiene que cascar, todo lo tiene que decir, ¿no? El divertido incidente, para el progenitor quizás no tanto, sucedió en la casa de la familia en Ithaca, Nueva York. El papá, empleado de Lion Origin Nutrition, una empresa de complementos alimenticios, se disculpó con sus compañeros por su descuido, que su hija pequeña aprovechó para acercarse al portátil y mostrarles con luz y taquígrafos un precioso dibujo que había hecho en clase. ¿Y qué tendrá de secreto familiar este dibujo? Pues la obra de arte representaba a mamá que está realmente enfadada con papá por gastar demasiado dinero en la final de la Super Bowl. Ya sabéis, la final de la NFL, el fútbol americano, el mayor evento deportivo estadounidense y prácticamente, si no es el más grande del mundo, en cuanto a publicidad y visionados, creo que sigue siendo el que más se ve en todo el pinche planeta. El documento clasificado como alto secreto fue revelado tranquilamente por la pequeña y la sorpresa fue mayúscula entre los asistentes a la reunión. Sí que en esto te gastan los dineros, ¿eh? En esto te gasta el sueldo que te pagamos, ¿eh? Pájaro, pájaro. Pero ahí no acaba la causa, porque los compañeros que tienes son tan majos, tan majísimos, que la propia empresa, estas reuniones, estas videoconferencias se graban. Y agarraron los de la empresa y compartieron el extracto del vídeo en el que la niña sale enseñando el dibujo, lo compartieron en YouTube. Y obviamente se ha transformado en un fenómeno viral en las redes sociales. ¡Qué ricura de compañeros y qué ricura de niña! Aquí la tienes, haciendo su magia. To Magic, aquí está para la magia. Ese es el título de un nuevo tema de la fantástica formación teutona The Picture Books. Sí, sí, los de los álbumes de fotos, esos. Bueno, pues estos muchachos acaban de lanzar un doble vinilo titulado The Early Years con 4 temas nuevos, lo demás evidentemente todo canciones antiguas, y entre esos temas nuevos se encuentra este que escuchas, Here's to Magic, The Picture Books. Dice Belén, peor sería que se gastase el dinero en vicios. Gastárselo en la Super Bowl es una inversión, claro. Casting spells to the heart. There's a vision, towards an end. Send it out. Send. Not just the fire. I'm placing the sound beneath. Nos dice Merche que a ver si se apiadan del hombrecillo este y le envían una invitación para la próxima Super Bowl. Pues hombre, como campaña publicitaria no estaría más. No estaría de más, ¿no? Y no estaría mal, ¿no? Estos estadounidenses son unos cracks para esto de del marketing. Pues oye, si se ha hecho tan viral, que aproveche, ¿no? para invitar a más gente a que se lo gaste ahí. Here's the soul. Here's the magic. Here's the magic. Let's take control. Here's the magic. Que como ya hay poca gente gastándose el dinero en la Super Bowl, pues les hace falta. Let's take control. Here's the magic. Here's the magic. Here's the soul. Van muy justicos los de la NFL. Cualquier aportación será buena ahí. Armando dice, pues si me esperan a mí se les jodió la Super Bowl, pueden esperar sentados. A mí la verdad que también se me ha llamado mucho la atención, o sea, lo que les gusta el pinche deporte ese del fútbol americano a los estadounidenses, ¿no? ¿Sí? Ese y el béisbol. Yo no he visto dos deportes más aburridos en la vida. Bueno, sí. El curling. Y el cricket tampoco le va a la zaga, tampoco. Y el golf y su puta madre. Bueno, espero que estés disfrutando de este ratico en Pequeño Ternasco y te recomiendo que te quedes a la escucha porque los martes, bueno, tenemos todos los días, pero los martes especialmente tenemos un pedazo de programación en asaltomataradiorock.com. Ya verás, ya. Ahora cuando acabemos nosotros viene ese David Calderón, ese trovador urbano. Hoy ración doble, dos horitas. A las 7 de la tarde, Chema Sánchez y otras dos horas también de rock y metal con concierto para ellos. Y ellas. A las 9 de la noche, hora Madrid, siempre hora Madrid, el gran, grandísimo Pedro Barroso y sus monográficos temáticos en Time Rock Revisit. Y a las 10 de la noche, ¿quién viene, eh? ¿Quién viene? Si ya lo sabéis. ¡Ay, que lo sé yo que lo sabéis! Mercedes Herrada y su mixtape. Y cerraremos la jornada hasta las 12 de la noche con el amigo Paco Pepe Gil y su programazo Plástico Elástico. Tocamientos en el relleno. Me pregunta Dani Rock Station que por qué no digo Hora San Pere Galanda. Pues porque es la misma que Madrid y Madrid ya me jode, pero lo conocen más. Queen of Broken Hearts será el título del sexto larga duración para la solista melódica noruega Isa. Y lo presenta con esta baladita para que te toques a gusto. The Way Out. Hacia afuera, hacia afuera. Que es hacia donde salta y se desparrama todo cuando te tocas. Hacia afuera. Ahí les dejo tocándose, pero no se vayan todavía, que queda despedirse con banda San Pedro de Galanda. Y saludos para Bosnia y Herzegovina. ¡Aupai! Nada, no, debemos pronunciar más los nombres de los países porque nos saludamos y se van. Dice Jorge Benítez, esta muchacha tiene la mismica voz que la vaquera. ¡Ay, es que recuerdos! Escala por ahí. Ah, ah, ah, ah, ah.